corazón, Pequeña. apenas mi estación comenzó. Cosas que no se ven allá dentro de mi ser, dones que yo traje conmigo al nacer, semillas de grandeza que traje a la tierra, las semillas que floreceré de mil maneras y comprenderás que las semillas crecen, crecen y las hojas brotan ya y como ellas yo. Si tú ves la luz del cielo en mi mirar, si ves gozo que no se puede comprar, la razón es simple y clara y sin duda se declara, en ella hay un tesoro sin igual. Sé que hay un Dios y que me ama. Sé que me escucha y que contesta mi oración. Sé que su Hijo es Jesucristo, el que en la cruz su vida dio por mi eterna salvación. Aguas de vida, pues al hacerlo nunca más yo tendré sed, y he de vivir sus enseñanzas con firme fe, lo sigo porque él siempre cumple con su ley. Si mi rostro está radiante de amor, si percibes que hay paz en mi corazón, si sinceramente escuchas y la verdad no rehusas, mi firme testimonio yo te doy. Sé que hay un Dios y que me ama, sé que me escucha y que contesta mi oración, sé que su Hijo es Jesús. por mi eterna salvación. Yo he de beber aguas de vida, pues al hacerlo nunca más yo tendré sed. Y he de vivir sus enseñanzas con firme fe. Lo sigo porque Él siempre cumple con su ley. Sé que hay un Dios, sé que me ama y que me guía y me anima con fervor. Este canto es de fe, canto de testimonio. Como Dios. experiencias son cosas que nunca olvidarás. Si en bautismos no es mejor, si tú puedes lograr su conversión, el plan de Dios es para todo hombre que lo acepte de verdad. Señor.